testigo de un gesto hermoso. Esta mañana bajo la tierra fue una mirada con tanto brillo, con tanto amor. Y me di cuenta que el alimento del cual se nutre el alma mía viene del gesto, de la postura, de la intención. Hoy fui testigo de un gesto hermoso. Esta mañana bajo la tierra fue una mirada con tanto brillo, con tanto amor. Y estoy seguro fue suficiente. Con esto puedo pasar el día y un año entero, toda la vida, la eternidad. Una mañana en la estación te va quedando. Un día viernes como cualquiera pudo pasar. Una mañana bajo la tierra en pleno verano. Un año entero, toda la vida, la eternidad. Mañana en la estación te va quedando. Un día viernes como cualquiera pudo pasar. Una mañana bajo la tierra.